Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos inmediatamente dando cuenta del tiempo. Arrancamos la jornada con, atención, 20 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima hoy de 25, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Contamos con una humedad del 51%, viento 8 kilómetros por hora. Se trata de un jueves mayormente soleado, 4 de mayo. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. La bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Sube un 0,21% en comparación con la jornada anterior. Pasamos al petróleo. Lo encontramos en el mercado internacional. El barril a $73.09. Sube un 1,01%. Entre tanto, el IBEX 35 cae un 0,06%. Cerró la jornada en 9,076 puntos. Buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Comisiones Obreras denuncia que el gobierno renuncia a mejorar los subsidios por desempleo y hará una reforma ligera. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares más importantes del día para destacar. Y es que ya se empieza a hablar del 28 de mayo. Recordemos, habrá elecciones municipales y autonómicas. 12 comunidades autónomas y 8,131 alcaldías renovarán el mapa electoral de España. En el ámbito internacional, destacamos que el Banco Central Europeo prepara hoy una nueva subida de los tipos de interés para seguir conteniendo la inflación. Seguimos en el contexto internacional. La noticia más importante a esta hora: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, niega las acusaciones desde Moscú. Dice que no hemos atacado a Putin, se lo dejamos a los tribunales. Rusia asegura que Kiev ha intentado atacar al Kremlin. Esto en lo que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el apartado de inmigración. España, Estados Unidos y Canadá avanzan en sus compromisos para impulsar la migración regular y segura desde América Latina. Pactan reforzar su coordinación y la cooperación con los países de origen. Los tres países van a colaborar en iniciativas innovadoras como los Centros Regionales de Gestión de la Migración. El Consejo de Ministros, por otra parte, ha aprobado este miércoles una nueva vía complementaria para facilitar el reasentamiento de refugiados con criterios de empleabilidad. La noticia triste en materia de inmigración nos llega desde la frontera de México con los Estados Unidos, porque agentes federales han hallado 139 migrantes en una caja de un tráiler en el norte de México, lo cual viene a decir las condiciones extremas en las que se transportan muchas veces las personas migrantes. No hay que olvidar que muchos han perdido la vida en esta situación. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos a lo que tiene que ver con los deportes. El Atlético de Madrid ha vencido 5-1 al Cádiz en el compromiso que ha cerrado la jornada número 33 de la Liga Española de Fútbol. El Valencia empató 1-1 con el Villarreal. El Getafe venció 1-0 al Celta y se mantiene con vida en la lucha por el descenso. Son los titulares más importantes a esta hora de la mañana. Vamos inmediatamente también a dar cuenta del apartado del entretenimiento. Encontramos hoy un titular muy importante de la prensa internacional sobre Celia Cruz. Aparece en la lista de las 200 mejores cantantes de todos los tiempos, según la revista de Rolling Stone. Lo

sabes quién va a ayudarnos. Las reglas del juego lo conozco bien, posiblemente al principio y te pasó también. No mires de dónde vengo, soy latina y nada más, compartiendo en tierra extraña la nacionalidad. Que sí, que somos hermanos. Así le cantó Celia Cruz, América Latina. Esta canción se titula Pasaporte Latinoamericano. Hoy empezamos el Café Mañanero escuchando a Celia Cruz porque aparece entre las 20 mejores cantantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Concretamente, ocupa el lugar número 18 entre los mejores 200 mejores cantantes de todos los tiempos. En la reseña sobre la reina de la salsa, cuya imagen aparece incluida junto a Freddie Mercury, John Lennon, Mariah Carey, entre otros. En la foto de portada de Rolling Stone, .com, entre otras cosas, la revista describe a Celia como una de las cantantes más trascendentes de todos los tiempos. Y eso en verdad no nos queda la menor duda. Por cierto, Celia Cruz, la reina de la salsa, que puso a bailar el mundo entero por estos días, concretamente en Tenerife. Se recuerdan los 20 años de la partida del artista, y es que esa fue una plaza muy especial para ella y también para sus seguidores. Recuerdan perfectamente el día que Celia Cruz batió récord en uno de los escenarios de Tenerife. 20 años. A ver si tenemos por aquí sonido de lo que fue ese concierto de Celia Cruz en Tenerife. Bueno, fueron muchas las visitas que realizó Celia Cruz a Tenerife, como muchas plazas de España, porque si había una artista popular de la salsa, esa era Celia Cruz aquí en España. Muchas gracias, muchísimas gracias. Tenerife, señores, ustedes me han dado mucho, pero mucho. Tanto, tanto que yo no esperaba. Entonces yo estoy en deuda con ustedes. Yo tengo que cantar algo para Tenerife en otra oportunidad, pero en esta yo aprovecho a cantar lo que todo el mundo canta. Es que esto que dice así: vergel de belleza sin par son estas Islas Canarias, que hacen despierto soñar. Jardín ideal, siempre flor, son tus mujeres las rosas, luz de cielo y del amor, el corazón de los guanches, al murmullo de la brisa, el corazón de los guanches, el murmullo de la brisa, suspira todos amantes por el amor de una isla. ¡Oh, qué hermosa sois Islas Canarias! En el mundo no tienes rival. Eres un clavel, Islas Canarias, llena de perfume sin igual. Las siete Islas Canarias. Gracias, gracias, es lo más que puedo hacer por Tenerife, por las Islas Canarias. Se las debo, se las debo. las leo. Celia Cruz, una de las mejores de la historia, no nos queda la menor duda. Hoy lo está ratificando la revista de Rolling Stone. Puesto número 18 en la lista de los mejores cantantes de la historia. Sí, de todos los tiempos. Celia Cruz, la reina de la salsa, ha marcado el ADN de los canarios con letras como La vida es un carnaval. Sin que la pueda. Yo viviré, que estamos escuchando ahí al fondo. Tomas forma de canción. Su música sueña. Una vez tras los años y años de las fiestas. 240 mil personas convocó por allá en el año 1987 y ese es un récord que tiene a su favor la eterna reina de la salsa. Bueno, en este caso ya para sus seguidores. Sí, fue una actuación estelar impresionante donde también estuvo presente la orquesta de Billo's Caracas Boy, en una agrupación venezolana. Pero sin duda alguna el gran nombre de la música latina quedó marcado en Canarias con Celia Cruz. Bueno, mientras Tenerife, Canarias recuerda a Celia Cruz por aquel récord Guinness. Sí, fue exactamente el carnaval de Tenerife. Pasó al libro de récord Guinness. A propósito, la periodista hispano-venezolana Pilar Socor, que ha pasado por los micrófonos de Atlántico Radio, allí en Tenerife, lo revive, lo repasa, lo pone en... Rescata aquel instante glorioso de la música latina acá en España. Bueno, así empezamos hoy el Café Mañanero, con buena música. Ya viene el resto de la actualidad. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en España. Que tengan todos un feliz día. En la sangre de su pueblo, ella siempre vivirá. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Antes de ir al primer sorbo de actualidad, una invitación cordial para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Todo en un solo lugar. Es el sitio perfecto para celebrar el Día de las Madres. Restaurante Yacaré. A propósito, está habilitando un salón especialmente para los niños. Contará con juegos didácticos, monitora. Bueno, Restaurante Yacaré, una experiencia totalmente distinta. No solamente en lo que tiene que ver con su carta, sino también en la forma de tratar al cliente. Se divierte, se disfruta de verdad en Restaurante Yacaré. Por estos días, deseándoles a todas las madres mil felicidades. Y presta atención, tú que envías dinero a América Latina, Only One Comunicaciones, además del pack que tiene de servicios, 300 megas de fibra óptica, 40 gigas más llamadas ilimitadas, todo por 35,95 euros. Only One Comunicaciones, en Manuel Candela número 21, también en Mariano de Gavia 29. Only One Comunicaciones.

Gracia. Descubre tu código de belleza. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Edward Producciones. El Nene Eventos y Yane Producciones presentan que esta noche usted me haga el amor. A Jesse Uribe, el hombre del dulce pecado. Jesse Uribe. Si me ven llorando, si me ven tomando. Jesse Uribe con toda su agrupación. Este viernes 5 de mayo en la Sala Canal. Información 654-681-572 y al 677-248-362. No te quedes fuera. Jesse Uribe en Valencia. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Presten mucha atención a esta noticia porque es muy importante. Los gobiernos de España, Estados Unidos y Canadá han acordado profundizar en su compromiso para promover una migración segura, ordenada, regular y basada en principios humanitarios desde América Latina. Los tres países se valdrán de su acuerdo conjunto en la región para continuar promoviendo y ampliando las oportunidades de migración laboral regular, incluyendo la movilidad laboral circular o temporal. En este sentido, el acuerdo permitirá reforzar la coordinación de los distintos gobiernos para reclutar, examinar y apoyar de manera justa y ética a los trabajadores elegibles para el empleo en el extranjero y aumentar la protección de sus derechos. Este acuerdo permitirá además poner en marcha iniciativas innovadoras como los Centros Regionales de Gestión de la Migración, que reforzarán la cooperación entre los distintos países y propiciarán un mejor aprovechamiento de las oportunidades para las personas de América Central y del Sur. Este anuncio también refuerza el interés mutuo de los tres países en la región, destacando el entendimiento, el enfoque y los compromisos comunes sobre el hemisferio de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección y el Corps de Acción de los Estados Unidos para Centroamérica. Continuamos con más detalles de esta importante noticia. Repito, profundizando este acuerdo, España, Estados Unidos y Canadá para la migración regular en América Latina o desde América Latina. Diana Calle, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es, el refuerzo de las políticas migratorias españolas. Este acuerdo se enmarca en conjunto de políticas encaminadas a mantener abiertas vías regulares, ordenadas y seguras de llegada de refugiados y migrantes promovidas por el gobierno en los últimos años. En este sentido, han ido orientadas dos últimas reformas de reglamento de la Ley de Extranjería en 2021 y 2022 que han facilitado la inclusión social de los menores no acompañados y jóvenes extutelados. Han actualizado las figuras de arraigo y de reagrupación familiar. Han creado el arraigo por formación y han mejorado la gestión agilizando los trámites. Además, se han reforzado las figuras de migración circular mediante un modelo de autorización plurianual que da estabilidad y certidumbre a trabajadores extranjeros y a empresarios también contratantes y se adaptan las fórmulas de contratación a las dispuestas por la reforma laboral más estables. Seguimos con esta noticia. El comunicado de prensa concretamente que ha dado a conocer el gobierno español como parte de sus fuertes vínculos con América Latina, España ha firmado acuerdos migratorios con la República Dominicana en 2001, Ecuador ese mismo año, igualmente con Colombia, Honduras y Guatemala en este año, fruto de los cuales se han puesto en marcha varios programas de migración circular. Este año, unos 2.000 trabajadores estacionales llegaron a España a través de estos programas. Además, se ha desarrollado un programa para trabajadores de alta cualificación que permitió la llegada a España de 3.700 personas de Colombia y países de Centroamérica en 2022. En el marco de su compromiso conjunto de promover la migración legal, España aumentará en los próximos 3 años el número de personas procedentes de América Latina a través de vías en que respondan a las necesidades del mercado laboral, reforzando las capacidades operativas existentes, con el objetivo de promover una migración segura y ordenada. Se extenderá el programa actual de migración circular y se acaba de aprobar una nueva vía que ofrezca contratos de trabajo para personas necesitadas de protección internacional que cuenten con habilidades que se ajusten a las necesidades o escasez de mano de obra en España. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados. Además, manicura y pedicura, limpieza facial. En el mes de las madres, regálales lo mejor. Con Siempre Bellas, lucirás un cabello sano y brillante, gracias a lo último en queratinas. Asesoría personalizada en todos nuestros servicios. Siempre Bellas, te da la oportunidad de emprender comercializando productos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y detal. Avenida Doctor Watzman 13, Valencia. Información y citas 661-1415-23. Síguenos en Facebook e Instagram. EPA Siempre Bellas. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad tenemos para destacar la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a España. Ayer continuó la agenda con los encuentros programados con el rey Felipe VI y la reina Leticia. Cenaron y además estuvo en el Congreso de los Diputados el presidente colombiano. Ya vamos a dar cuenta de las reacciones, porque hubo un partido político que se marchó una vez entró el mandatario colombiano, en señal de protesta. Ese partido en cuestión es Vox. Y por ahí tenemos ya las justificaciones por parte de su máximo líder, Santiago Abascal. Los detalles de la agenda. Bueno, escuchamos en primera instancia el discurso de el rey Felipe VI. Más adelante vamos a dar cuenta también en lo que tiene que ver con el monólogo de actualidad, nuestro punto de vista sobre esta visita. Vamos. vamos ahora a escuchar también a el rey Felipe VI. De esta forma, luego de una ceremonia impresionante con coches, caballos, es decir, una ceremonia por todo lo alto. Y es que esta visita de Gustavo Petro estaba enmarcada, programada como visita de Estado, porque la semana anterior vimos que estuvo aquí en España el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y no le hicieron semejantes ceremonias, ¿no? Y es que tenía que ver que estaba marcada como una visita oficial, pero en el caso de la visita de Gustavo Petro estaba marcada como una visita de Estado. Hay que decir que el gobierno español programa visitas de Estado. Son una, dos, tres las que se realizan al año. No pueden ser todas las visitas de los presidentes, porque eso demanda evidentemente un esfuerzo enorme en lo que tiene que ver con protocolo y agenda. Y en este caso la quisieron tener con Colombia, o le correspondió a Colombia. Pues bien, vamos con los detalles. Luego de esa ceremonia, el rey Felipe VI daba la bienvenida a los invitados. Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia. Excelentísima señora Verónica Alcocer, primera dama de la República de Colombia. Permítanme comenzar mis palabras dándoles una vez más, y junto a la reina Leticia y con todos aquí esta noche, la más cordial bienvenida al Reino de España. Así lo hago igualmente a toda la delegación que les acompaña. Es una satisfacción grande recibir hoy nuevamente y en visita de Estado a un presidente de la querida República de Colombia. Y nos agrada la reina de mí honrar su presencia entre nosotros con esta cena de gala en el Palacio Real de Madrid. Celebramos su visita y sobre todo celebramos la hermandad histórica entre nuestras naciones y los grandes frutos que nuestra relación nos brinda. La historia reciente de las últimas décadas nos une de una manera muy estrecha en los valores que emanan de la libertad, la paz, los derechos humanos, el desarrollo económico, la conciencia social y la plena asunción del camino de cada uno en el concierto de las naciones. Así comenzaba el discurso del rey Felipe VI. Hay que decir que ofrecieron además una cena a los invitados. También estuvieron los ministros. Bueno, la verdad es que la lista es larga. Ya en lo que tiene que ver con el Congreso de los Diputados, que fue la otra visita importante de la agenda de ayer, vamos a escuchar lo que fue el recibimiento al presidente colombiano. Sí, creo que por aquí ya tenemos justamente. Lo que se vivió en el Congreso de los Diputados con la visita histórica del presidente Gustavo Petro. Estos aplausos suelen ser largos. Es muy común en estos protocolos. Hay que decir que el rey Felipe VI condecoró al mandatario colombiano con la medalla Isabel II, que recordemos que fue la que financió el viaje de Cristóbal Colón. Así empezaba el acto en el Congreso de los Diputados. Señor presidente de la República de Colombia, señor presidente del Senado, señorías, señoras y señores, las Cortes Generales, como representantes del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que integran el pueblo español, quieren en este acto solemne darle, señor presidente, la bienvenida a nuestro país y expresar al mismo tiempo la importancia que Colombia tiene para España en todos los órdenes. Nos unen siglos de historia común, de relaciones intensas y enriquecimientos mutuos. José Celestino Mutis tal vez exprese de modo ejemplar esa prolífica reciprocidad entre nuestros países. El gran científico gaditano nos descubrió la extraordinaria riqueza y exuberancia de la naturaleza colombiana a través de magníficas ilustraciones, tan vivas y tan modernas. Y a la vez llevó las nuevas ideas ilustradas y promovió mejoras en la educación y la ciencia en la sociedad de la época, que tuvieron una influencia decisiva en el proceso de independencia. Colombia, señor presidente, es sentida por los españoles como un país hermano. Las distintas manifestaciones del arte y la cultura colombianas siempre han tenido una importante presencia en nuestro país y han ampliado y enriquecido nuestra manera de ver el mundo con ese realismo mágico que percute nuestra capacidad de asombro y multiplica la vida. Como le ocurrió al coronel Aurelio Buendía, aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Nos une nuestra lengua, una lengua que en Colombia brilla con especial sonoridad y esmero. Se dice que en tierras colombianas se escucha el mejor español, y tal vez ese amor por la elegancia y la tersura de estilo en el uso de la lengua tenga algo que ver con el hecho, ciertamente singular en la historia política comparada, de la preponderancia que han tenido los gramáticos y lexicógrafos en el ejercicio de la presidencia de Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Bueno, con ese reconocimiento a la importancia que tiene el idioma español para los colombianos y por otra parte esa alusión a la obra maestra de Gabriel García Márquez, que ha engrandecido lo que es la literatura de habla hispana, la literatura universal. Así empezaba el recibimiento en el Congreso de los Diputados al presidente Gustavo Petro. Luego intervenía Gustavo Petro. Vamos a escuchar algunos apartes de la intervención del mandatario colombiano. Ya para entonces, abandonaba el partido político Vox, el Congreso de los Diputados, ¿sí?, para no escuchar la intervención o en señal de protesta. De los diputados, le reiteramos nuestra más fraternal bienvenida y nuestro deseo de que su empeño en alcanzar la paz total sea un logro efectivo en beneficio de todos los colombianos y de todas las colombianas. Debo decirle que esa es la señora Batet, que es la presidenta del Congreso. Y vamos a ver si alcanzamos a escuchar. En medio de esa ovación por parte de los diputados del Partido Socialista, Podemos, entre otras formaciones, abandonaba, entre tanto, Vox, el hemiciclo, en señal de protesta. Gracias. Aplauso largo también a Gustavo Petro. Gracias. Sí, fue un gesto que quedará para la historia. Queríamos también compartir lo que fue la intervención luego en la cena del presidente Gustavo Petro. Gracias, Su Majestad, a todos y todas. Aquí volvemos nuevamente a la Casa Real, porque le había quedado debiendo las palabras de Gustavo Petro en la Casa Real. Ya con el, América Latina, con la condecoración. Europa, y concretamente Colombia y España. Creo que es un buen link, como dicen ahora, para establecer, en mi opinión, un cambio de paradigma. Fases hemos pasado a través de los siglos, unos mejores, otros no tanto, pero hay que examinar la fase actual, en donde es que los pueblos latinoamericanos en su intensa diversidad, al final casi todas las sangres del mundo fluyeron hacia nuestras venas por la historia misma. Así empezaba Gustavo Petro su intervención entonces, en ese recibimiento que le hicieron ayer en el Congreso de los Diputados. No, esa era en la cena, ante el rey, era en la Casa Real. Le estaba diciendo que no les había compartido el discurso en el Congreso de los Diputados, que tiene también su importancia. En cualquier caso, se destaca. A ver si tenemos por aquí ya. Congreso de los Diputados, le reiteramos. Les queríamos compartir simplemente lo que fue la intervención. Sí, por aquí ya la tenemos. Algunos apartes interesantes de la intervención de Petro. He encontrado la pasión en Europa, excepto aquí en España. Nosotros vamos a encontrarnos con ustedes en una cumbre. Yo tengo aquí un poquito de tos. Venido el aire del avión. Pero debo decir que ya es hora que Gustavo Petro se revise la salud, porque el primer día también lo vimos toser con mucha frecuencia, y ayer en lo que fue su discurso, en más de una ocasión tuvo que parar y terminó hablando con dificultad. Algo está pasando en la salud del presidente Gustavo Petro, que se le aparece la tos y estropea sus magistrales intervenciones, porque si algo tiene Gustavo Petro es una oratoria impresionante, un discurso. Otra cosa es lo que digan en el discurso, ¿ya? Pero por lo menos su intervención es magistral. Y en ese sentido sí que tienen razón la presidenta del Congreso a la hora de elogiar el español colombiano, como lo ha hecho en numerosas ocasiones la Real Academia Española de la Lengua. Ahora, yo debo decir que no todos los colombianos hablan bien el español. Sí, encontramos de todo. Bien, vamos ahora con las reacciones. Las reacciones desde España y también desde Colombia. Les decía que el partido político Vox abandonó el hemiciclo en señal de protesta. Santiago Abascal explicaba así por qué abandonaba el hemiciclo. Probablemente muchos españoles desconocen a quien hemos puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, desde China hasta Venezuela, pasando por Cuba o por Colombia. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia, y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la Organización Internacional del Comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica, y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica que están firmando un manifiesto a través del Foro de Madrid en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. Santiago Abascal, que es el líder de Vox. ¿Y qué dice la oposición colombiana? ¿Cuáles son los mensajes que nos llegan, las reacciones desde el otro lado del Atlántico? María Fernanda Cabal, que es la líder del Partido Centro Democrático y probable candidata a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2026. Eso está lejos todavía, pero ya empiezan a trabajar. La reacción de la que es actualmente la principal voz de la oposición en Colombia. España, a la madre patria, a esa de la que reniega nuestro origen, la hispanidad, la herencia de la religión, la creencia en el evangelio, la lengua castellana, que es maravillosa, pero va con otra cara, manifestando su agrado de que le pongan tapete rojo, y se reúne con Felipe VI, detestando las monarquías, que hoy se conservan en algunos países como un símbolo de heredad, como un símbolo de solidez institucional. Las dos caras de los progres, o tres, o cuatro, o cinco. Escuchábamos allí entonces a María Fernanda Cabal. Las reacciones desde la oposición, desde luego hay muchas más reacciones. Muchas más reacciones a lo que fue los actos de ayer del presidente de Colombia, Gustavo Petro. La agenda va a continuar hoy. Antes de ir con cualquier reflexión sobre este particular, Diana, vamos a dar cuenta de cómo ha titulado la prensa la visita de Estado. Esta visita de Estado de Gustavo Petro al Reino de España y las ceremonias que le han hecho desde la Casa Real, pasando por el Congreso de los Diputados, y va a continuar hoy porque esto no termina. ¿Cómo titula la prensa hoy? Así es, en el diario El País, Petro alerta al Congreso contra sus opositores en Colombia y los negociadores del cambio climático. En el medio español está Petro defiende en España las políticas para afrontar el cambio climático. O cambiamos o nos extinguimos. Dos titulares para destacar hoy la visita del presidente Gustavo Petro. Vamos inmediatamente dar cuenta de otros titulares, por ejemplo, el diario El Mundo, a ver, ¿qué trae la prensa hoy? Aquí sobre la marcha vamos a dar cuenta, a ver, ¿qué trae? ¿Cómo registran la visita de Gustavo Petro a España? Todos los reconocimientos. El collar de Isabel II, ¿no? Es un reconocimiento cualquiera. Bueno, destacamos que hoy en portada no aparece concretamente en el diario El Mundo. Sí, en las páginas interiores, desde luego, la visita del mandatario colombiano, como lo ha venido haciendo durante todos estos días. Y vamos a encontrar también en otros diarios, por ejemplo, el periódico de, que es un periódico, valga la redundancia, de Barcelona, aparece como fotografía de portada. Petro pide en Madrid un cambio. En fin, así registra entonces la prensa española algunos de los muchos titulares que vamos a encontrar hoy sobre la visita de Estado del presidente colombiano a España. Pues bien, a ver, Adolfo Jiménez del Río viene por aquí también con el tema político del día. A ver qué nos dice sobre este particular también. Aquí en el Café Mañanero tenemos también nuestro respectivo análisis. Más adelante lo vamos a dar a conocer. Lo hemos dejado para finalizar el monólogo de actualidad. Pero antes también le damos, como no, en la participación a nuestro compañero Adolfo Jiménez de El Río. Adolfo, y el tema político del día. Muy buenos días. No, tenemos allí a Carlos Angulo. A ver si logramos escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día para destacar hoy, que va también más o menos en estas líneas. Visita oficial de Gustavo Petro a España. Visita de Estado. Ya le decía que tenía otra implicación este tema de protocolo. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la no presencia del partido Vox en el Congreso de los Diputados. Tan pronto iniciaba su discurso Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el día de ayer. Y es que en palabras de su mismo líder, Abascal, quien convocó a los periodistas para justificar el plantón, decía que para él muchos españoles desconocen a quién le han puesto alfombra roja hoy en España y en el Congreso de los Diputados. Cativa la no presencia del partido Vox en el Congreso de los Diputados en el discurso que dio el presidente Petro en el día de ayer. Y también nos preguntamos, ¿tendrá alguna trascendencia el plantón dado por Vox en la cantidad de votos que pueda obtener en las próximas elecciones municipales a las que está participando Vox en muchos más municipios que la última vez? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Y vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad. La visita, desde luego, de Estado de Gustavo Petro a España, el recibimiento y la condecoración por parte del rey Felipe VI, nada más y nada menos que la orden, el collar de Isabel II, aquella que financió el viaje de Cristóbal Colón cuando descubrió América Latina, sí, o el continente americano. Y también, como no, ese recibimiento en el Congreso de los Diputados y con esa reacción por parte de Vox, que ya le hemos comentado, y es que abandonaban los diputados de Vox. Dicen que más, también incluso de algún que otro diputado también del Partido Popular habría salido en señal de protesta. Sí. Recordaban quién era Vox, recordaban quién era Gustavo Petro, ¿no? El historial. Yo pienso que escuchando el discurso de Gustavo Petro ya en el Congreso de los Diputados, tampoco ayuda, porque lo que hizo fue evocar a aquellos españoles que estuvieron con él en las montañas de Colombia, haciendo parte de la guerrilla del M-19. Debo remitirme también a lo que fue el acto del primer día de Gustavo Petro en el marco de esta visita, que fue exactamente en la Embajada de Colombia. Se inauguró la Feria de Servicios y también el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Allí se le preguntó, en lo que fue la comparecencia ante los medios de comunicación, sobre lo que estaba pasando en Colombia y los elogios al grupo La Primera Línea, un grupo violento que se hizo notar en las protestas del paro nacional contra Iván Duque, y los elogios, el respaldo, entre otras cosas, a su vicepresidenta Francia Márquez, que elogiaba a esos jóvenes, que ya no son tan jóvenes, algunos pasan de 40, 50, pero si por algo se caracteriza esa primera línea es por su accionar violento. De manera que entre que evoca el pasado guerrillero y que anima, respalda, elogia a los violentos de la primera línea, esto no ayuda en nada al presidente Gustavo Petro a que se le asocie a esas ideas. Ah, y otra cosa, el discurso que él pronunció también en la Casa de Nariño, lo que se ha denominado como el balconazo, donde habló de revolución, habló de lucha en la calle, movilizaciones en la calle para que el Congreso le apruebe las reformas. Este lenguaje belicoso que no se corresponde en nada con algo moderno no ayuda de pronto a borrar esa imagen o a que la gente le tenga que recordar a las jóvenes de hoy, a los jóvenes de hoy, quién es Gustavo Petro, un exguerrillero que por generosidad de la democracia ha llegado a la presidencia de Colombia. Algo más para notar en lo que tiene que ver con esta visita de Estado. Y ya lo decía el propio representante de Vox, Santiago Abascal. Es incoherente. Ojo, la oratoria de Gustavo Petro, la forma como habla, cómo se expresa, es magistral, muy bonito. Ahora, en lo que dice y lo que hace, hay una incoherencia. Antes de salir de Colombia, como bien lo dijo tanto Cabal como Abascal, que en Colombia es la derecha, y acá en España también, Abascal es incluso la extrema derecha, pues allá se refirió a lo que fue el yugo español, ¿no? Y acá justamente se dejó condecorar por la Casa Real Española. Entonces hay una incoherencia en su discurso, y así podemos encontrar en muchos de sus actos como gobernante y como persona incoherencia. Y eso nos lleva desde luego a un desorden en lo que es la administración del país. Mientras acá en España asiste a todos estos actos, en Colombia su ministro de Economía estaba presentando iniciativas para incrementar los impuestos a los colombianos. Los impuestos a los colombianos. Algo increíble. Lo denunciaba el senador J.P. Hernández. Se dirigía de esta forma ayer al ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Para usted y para mí puede ser muy fácil, pero le pido por un momento que se ponga la mano en el corazón y piensen los colombianos que están mirando cómo hacen para pagar el arriendo, la comida. Ministro, yo no voy a hablar si usted no me pone atención, porque es que es con usted, porque usted es el que está saliendo a decir que la gasolina va a llegar hasta 16 mil pesos el galón. ¿Y sabe dónde le toca pagarle a la gente? De su propio bolsillo. Por eso empiezo diciéndole que para usted y para mí puede ser muy fácil con el salario que tenemos. ¿Cuál es la solución que busca este gobierno a todos los problemas económicos que tiene el país? Sacarle la plata del bolsillo al colombiano. ¿Y qué va a hacer el colombiano cuando no tenga dónde sacar para pagar? Será dedicarse a robar. Entonces, ministro, yo no estoy de acuerdo con esto, y yo le pido a los senadores que tengan consideración de los colombianos que hoy la están pasando terriblemente mal en materia económica y que ahora piensan clavarle una sobretasa al impuesto predial, que para solucionar un problema económico del sistema de transporte público. Pues yo no estoy de acuerdo y votaré completamente negativo, porque al contrario, este gobierno debería estar buscando cómo bajarle las cargas económicas al pueblo en lugar de seguirlo asfixiando económicamente. Tiene razón el senador J.P. Hernández. Y yo lo que pienso es que en lugar de tantas menciones, lo hizo en la Casa Real, lo hizo en el Congreso de los Diputados, lo hizo también en el acto en la Embajada de Colombia, en lugar de Petro estar elogiando, evocando su pasado guerrillero, elogiando a los de la primera línea y lanzando arengas contra las supuestas oligarquías, sí, las clases altas con las que luego se codea, ¿no? Debería estar buscando la forma de aliviar la inflación en Colombia, de ayudar a los pobres, ¿no? Eso es lo que debería estar buscando también en el marco de estas giras, para que su actuación sea coherente también con las promesas de cambio que le prometió a los colombianos y el compromiso que adquirió, especialmente con esas clases más necesitadas. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Maguana Pub, la elegancia latina. El nuevo local de moda en Valencia, con el ambiente más exclusivo de la ciudad, en el que podrás elegir entre una gran cantidad de cócteles y la mayor variedad de licores premium. Todo ello en un espacio elegante de más de 200 metros cuadrados, donde escucharás y bailarás la mejor música, cross

cuando. Pero todo esto tiene la música, recoge también la parte triste. Pero y si falta la madre. Quiere con esta canción poner en valor la importancia de la madre, lo mucho que se le echa de menos cuando no está. Por eso, todo aquel que tenga el privilegio de tenerla viva, quiere mucho a tu madre. A disfrutar este Día de las Madres. Que Dios te bendiga, madre. Pero en el repertorio de la música vamos encontrando más canciones alusivas a la madre. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Trato River, Jorge Leo, Canción a una madre. Cuando tú sufres, a esta mujer que llora cuando tú lloras, esa que te trajo al mundo y fingió ser cigüeña, a ella quiero dedicarle esta canción. Esa que te trajo al mundo y fingió ser. Esta canción es muy bonita. Jorge Leo y Atrato River, Canción a una madre. Felicidades para todas las madres. Y mucha atención porque ya tenemos un sitio donde celebrar el Día de las Madres. María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36. Vamos a encontrar desde la especialidad de la casa, que son las parrilladas, pasando por toda la gastronomía colombiana. En la carta de María Mentira vamos a encontrar, cómo no, la bandeja paisa, además la chuleta bayuna, el sancocho y muchos platos más. María Mentira Parrillada. A propósito, vamos a sortear una cena. Así que estén pendientes, madres, para que participen en el sorteo de esta cena. Va a ser justamente este viernes. Te esperamos entonces para celebrar el Día de las Madres en María Mentira Parrillada. Con lo mejor en la mesa. Porque mamá se merece lo más importante. Y es todo un detalle llevarla a María Mentira Parrillada. En nombre de María Mentira Parrillada, hombre, felicidades para todas las madres españolas. Estarán celebrando el Día de las Madres este domingo. Y el domingo que viene será el Día de las Madres en Colombia, en Ecuador, en Venezuela. Es el Día Universal de las Madres. Muchos países, la mayoría de los países, se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Es así, Diana. Así es, Jorge, vamos a celebrar todas las madres y por supuesto aquí en el Café Mañanero tenemos las mejores opciones. Mucha alternativa. Ahí cerca de María Mentira está también un sitio donde perfectamente podemos encontrar una rica tarta personalizada, además. No, definitivamente, el programa completo lo encuentras aquí en el Café Mañanero, donde te damos todas las opciones para celebrar el Día de las Madres. Estamos hablando de la Imperial del Quindío. Así es, Jorge, le iba a quitar la palabra, la Imperial del Quindío. En el mes de las madres, las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diarios. Oferta 2x1 en panadería, los lunes en Plaza Mayor Torrente 28 y también en la Avenida Plata 45 Valencia. Y los martes en la Avenida del Puerto 99. Recuerde agendar sus pedidos al 642-490-968. Le repetimos para que agende su pedido para este fin de semana. No lo deje a última hora. 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres. Sí, esos puntos. Avenida del Puerto 99. Digamos que es la principal. Ojo, porque hay novedad en lo que tiene que ver con la Imperial del Quindío. Ha extendido su horario hasta las 12 de la noche en la Avenida del Puerto 99. Sí. Recuerden que también está en la Avenida La Plata. Avenida La Plata 45.

¿Qué tenemos para destacar entonces? Seguimos con la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para hoy participará en la apertura del foro empresarial con decoración española de organizaciones empresariales COE, espacio que contará con cámaras de comercio e inversionistas internacionales, donde el jefe de Estado junto con algunos de sus ministros expondrá las prioridades del país. Posteriormente, en el Palacio de la Moncloa, sostendrá un encuentro bilateral con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Liderarán la reunión de trabajo ampliada entre las delegaciones de los gobiernos, tras la cual asistirán al acto de firma de acuerdos. Gracias, Diana. El café mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Un sitio donde vamos a encontrar, por cierto, la gastronomía colombiana, empezando por la especialidad de la casa, que son los patacones. Patacón tostado. A ver, que no se nos puede quedar hoy la frase del día. Así es, y para esta ocasión, pues en estos días ha causado polémica un nuevo libro titulado Muebles Viejos. Escuchen bien, del periodista Roberto Pombo, que perfila a los expresidentes de Colombia, desde Julio César Turbay hasta Juan Manuel Santos. El libro Muebles Viejos reúne los perfiles de los expresidentes de Colombia a través de 8 cartas realizadas por el periodista bogotano. Pues Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, responde a la carta pública que le escribió el periodista, parte de su libro, y le dejamos con esta frase, quien dice: los expresidentes debemos ponernos de acuerdo para evitar los tristes espectáculos de pelea entre nosotros. Gracias, Diana. Hombre, y hay cosas que no se pueden quedar por fuera también en el café mañanero. Carlos Angulo, que nos comparte el tema, el calendario concretamente. A ver, Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se celebra el Día de Star Wars, mientras que otro de las celebraciones conocidas en este 4 de mayo tenemos que hoy es el Día Internacional de los Bomberos. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre los aniversarios y celebraciones del día tenemos que hoy se conoce como el Día Mundial de la Contraseña. Al igual que entre los aniversarios, la reconocida actriz Audrey Hepburn nació un día como hoy hace ya 94 años. Esto es lo más recente que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y avanzamos. La Imperial del Quindío, en el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente. Martes, en la Avenida del Puerto 199. Y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres. Es un gusto compartir el café mañanero todos los días de 8 a 10 por Latinos FM. Preste mucha atención, la forma de seguirnos en Valencia, igualmente en Castellón. Pueden seguir en el 107.9 en Gandía, 93.6. Continuando por toda la geografía de la Comunidad Valenciana, en Alicante, 108.0. En Elche, 88.8. Sí. Igualmente nos pueden escuchar en Benidorm, en Murcia. Estamos por toda la costa mediterránea. Y cómo no, también pueden seguir todas las señales en latinosfm.es, Latinos Levante. Me refiero lógicamente al Café Mañanero. Y también pueden descargar la app Latinos. Allí pueden seguir nuestra programación. Gracias por acompañarnos. A continuación, el Personaje del día, Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el reconocido actor Michael Douglas, quien recibirá la Palma de Oro de Honor en la próxima edición del Festival de Cannes. El reconocido actor recibirá el galardón en la ceremonia de inauguración el próximo 16 de mayo en reconocimiento a su trayectoria y brillante compromiso con el cine. El actor recibirá la Palma de Oro de Honor en la 76ª edición del Festival de Cannes. En la ceremonia de inauguración del próximo 16 de mayo, el ícono de Hollywood recibirá un reconocimiento a su brillante carrera, así como su compromiso con el medio. Siempre es un soplo de aire fresco estar en Cannes, que ha sido durante mucho tiempo una maravillosa plataforma para creadores atrevidos, de audacia artística y de excelencia en la narración, fueron las declaraciones de uno de los mayores íconos de Hollywood de las últimas décadas. Desde su primera vez, en 1979, con El Síndrome de China, hasta su más reciente aparición con la miniserie Behind the Candelabria del año 2013, el festival siempre ha recordado la magia y el impacto que ha presentado Michael Douglas en cintas como Instinto Básico, al igual que Falling Down, y por supuesto, al haber sido parte de una de las sagas cinematográficas, recordemos, es hijo del inolvidable Kirk Douglas, así como se ganó el amor de toda una generación al ganar el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Gordon Gekko, un codicioso corredor neoyorquino, en la inolvidable Wall Street de Oliver Stone. Es así como llega uno de los más grandes homenajes de la industria cinematográfica para el gran Michael Douglas. En Latinos FM, el Café Mañanero. Y nos vamos, por supuesto, vamos a hacer esa invitación a las mamás el día de hoy, porque nos vamos a colocar más lindas. Mamá, porque lo mereces. En esta oportunidad le vamos a invitar a todas las mujeres a lucir un cabello sano y brillante con tecnologías de queratinas. Así es, Siempre Bellas te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios, como corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura y limpieza facial, entre otros servicios. Somos distribuidores directos de exclusivos también de EPA Colombia, venta de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. 661-1415-23. Y recuerda nuestras redes sociales en Facebook, Siempre Bellas, e Instagram, EPA Siempre Bellas. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, yeah. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Amigos de Latino Deportes, bienvenidos. Comenzamos el repaso de la actualidad deportiva, pero antes se preste mucha atención a este mensaje. Usted que está pensando en enviar paquetería a América Latina, especialmente a Colombia, trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá, o sencillamente llámanos al 9100-59901 y vas a comprobar que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también vas a participar en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete de viajes. Consulta las condiciones, te esperamos en Avianca Express. Estamos en un mes muy importante, el mes de las madres, y aún hay tiempo de enviarle ese regalo a Avianca Express. Recuerda, Gran Vía Fernando el Católico número 26. Ahora sí, entramos en materia y vamos a dar cuenta precisamente de la participación de colombianos, ecuatorianos, latinoamericanos en la próxima edición de El Tour de Francia. Pero antes, también damos cuenta de el fútbol español, porque ya entramos en la recta final, prácticamente por arriba está definida la cosa. El Barça, virtual campeón, y por abajo la emoción se mantiene con el descenso. Ahí está, luchando a muerte, el Valencia. Ayer apenas le alcanzó para un empate ante el Villarreal. Se enfrentaban dos equipos de la Comunidad Valenciana. Valencia y Villarreal. Le frustró el triunfo el Valencia al Villarreal, pero la verdad es que en estos momentos el Valencia, tal como está, con el agua al cuello, le sirve de sumar este a 3 puntos. En todo caso, se mantiene fuera de los puestos de descenso, pero está ahí en esa zona peligrosa. El Atlético de Madrid logró un triunfo muy importante en la persecución al segundo lugar. Como ya le decía, por arriba la cosa ya está definida. Sin embargo, el Atlético de Madrid está luchando por el segundo puesto. Vamos a revisar precisamente la tabla de clasificación, Adolfo Jiménez del Río, cómo queda el panorama. Vamos con los resultados de la Liga Española de Fútbol. Anoche tuvimos 3 partidos de la jornada 33 de la Liga Española. 3 señores partidazos, ya que uno de ellos se protagonizó aquí en el Mestalla entre el Valencia Club de Fútbol y el Villarreal, un derbi de la Comunidad Valenciana, y terminó empatado 1-1. Tremendo e intenso estuvo este partido, ya que para el Valencia Club de Fútbol estas son finales, y es que sigue en esa racha de luchar por mantenerse en la primera división. El Atlético Madrid se subió al segundo puesto en la clasificación general, desplazando nada menos que al Real Madrid, con tremenda goleada sobre el Cádiz, 5-1. Y el Getafe hizo sus deberes en su casa y venció al Celta de Vigo 1-0. Tremendos partidazos estamos viendo en la recta final de esta Liga Española, ya que muchos equipos no quieren irse al descenso. Recordemos que ya hay uno allí y se llama el Elche. Y para hoy tenemos los siguientes partidos: el Girona recibiendo al Mallorca a las 7:30, el Sevilla al Español a la misma hora, 7:30 de la tarde, y ya a las 10 de la noche, otros 2 señores partidazos, ya que el Rayo Vallecano se verá la cara con un equipo que no quiere irse para el descenso, el Valladolid, y el Athletic de Bilbao recibe al dolido Betis, un Betis que no quiere salir de posiciones europeas. 10 de la noche. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Continuamos dando cuenta de la actualidad deportiva. Vamos ahora con una noticia que nos lleva hasta la Premier League, exactamente la noticia sobre Luis Díaz, que el pasado fin de semana regresó y lo hizo de la mejor manera, marcando. Qué bien, esperanza para el Liverpool, el mejor jugador colombiano en estos momentos en el contexto internacional. Adolfo. Definitivamente la presencia del futbolista colombiano Luis Díaz en el Liverpool está dando otra cara, y es que ya lleva ganando partidos sin cesar, y eso fue lo que hizo en el día de ayer, venciendo al Fulham 1-0. Y con un Luis Díaz que se sigue saliendo y demostrando sus habilidades. Es que la falta de un jugador contundente como Luis Díaz estaba haciendo falta en el Liverpool. Un Liverpool que con la victoria de ayer se coloca en la quinta posición y ya muy cerca del Manchester United. Gracias, Adolfo. Bien. Hombre, aprovechamos nuestra visita a la Feria de Servicios para Colombianos en Madrid. Allí acudió la jugadora Lacy Santos. Ella viene jugando en el Atlético de Madrid y aprovechamos para hablar con ella. Nos habló de ese punto de inflexión que representa en estos momentos su generación. Ella sin duda alguna es protagonista. Y es que este verano se va a celebrar el Mundial de Fútbol Femenino de la máxima categoría y allí va a estar presente ella. Así que aprovechamos para hablar de, primero de la feria, ¿no? Lo que es la colombianidad y luego, cómo no, de lo futbolístico, de cómo le va en el Atlético de Madrid y también sus expectativas de cara al Mundial. La Feria de Servicios de los Colombianos en Madrid y hoy ha tenido una visitante ilustre, Lacy Santos, jugadora del Atlético de Madrid y de la Selección Colombia. Lacy, primero, gracias por atendernos y bueno, quisiera saber qué impresión te llevas de esta feria y de todo el acto, porque también hay que hablar de la inauguración del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Hola, bueno, siempre la verdad es que como sentirte un poquito en casa, esto te lleva un poquito a Colombia, te hace estar bien, o sea, la verdad es que me impresiona la verdad mucho todos los emprendimientos que hay en Madrid ahora de colombianos, es algo que me ha parecido muy, muy cool a la hora de venir a ver todas las cosas que en Colombia tú de pronto a veces no le das tanto valor como cuando estás fuera y empiezas a darte cuenta de todo lo que nosotros tenemos para darle al mundo. De resto, el tema de la inauguración de Gabriel García Márquez, aquí del todo lo que representa, obviamente Gabriel García para Colombia, pues es algo increíble y bueno, que lo tengamos ahora acá en Madrid, pues está muy bien. Bueno, hablabas de ese sentimiento de estar de fuera de Colombia, ¿cómo te va en el Atlético de Madrid? Hay muchos retos también con la Selección Colombia, tú has puesto a soñar todo el país, Lacy, porque representas a una generación que ha marcado un antes y un después en el fútbol femenino. Sí, con muchas ganas, ya acabar temporada ahorita, que es lo más importante, terminamos con la Final Four de la Copa de la Reina, disputar un título que lo que queremos es ganar y salvar, digamos, como la temporada que hemos tenido. Y de resto con la selección, pues, o sea, entendemos y conocemos de la importancia que tiene ir a un mundial, de ir a prepararnos bien y de tener toda la preparación necesaria para afrontar ese torneo de la mejor forma posible. Ojalá Colombia haga una historia mucho más grande de la que hizo el mundial anterior y esa es la idea y nuestra meta. Lacy, es increíble todo lo que viene pasando con el fútbol femenino de Colombia. Sí, me doy cuenta que todo el crecimiento que ha tenido, el auge que ha tenido durante la Copa América y luego después todo el tema del Mundial Femenino, sub-17, ha sido una locura y yo creo que eso es importante para el crecimiento del fútbol femenino colombiano. ¿Qué expectativas tienes de cara al Mundial? Muchas, muchas expectativas. O sea, es imposible tú no emocionarte y no soñar con un evento como eso, de hacer historia, de marcar un antes y un después de presentaciones nuestras a nivel mundial, en mostrar todo el fútbol colombiano, todo el talento que hay también en nuestro país. Yo creo que eso no tiene el mejor escenario que hay en el mundial y la verdad es que pues las expectativas están muy altas. Sabemos que no es fácil, pero pues para eso estamos. Lacy, muchas gracias y muchos éxitos tanto en el Atlético de Madrid como en la Selección Colombia. Muchísimas gracias a ti. Bueno, escuchamos ahí a Lacy Santos. Ella fue elegida como mejor jugadora de la Liga Española en algún momento, de manera que le ha ido bien. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bien, bien. Ahí escuchando a Lacey Santos, ahora que ha aparecido el fútbol femenino también en la órbita, y en particular Colombia, que va a haber un mundial en Australia este año. Bueno, y ahí tenemos una representación colombiana. Hablamos con esta muchacha ahí en la feria de servicios. En fin, va dando sus pasitos, ¿no, Giovanni? El fútbol femenino está lejos, desde luego, todavía del nivel de los hombres, pero está dando pasos. Sí, yo considero que el fútbol no es para mujeres, siempre he creído lo mismo, pero bueno, se han creado deportes para las mujeres iguales a los hombres, el levantamiento de pesas, el béisbol, el softball, en fin, cosas que no son para ellas, pero bueno, igual están haciendo su campeonato y demás y tienen su atractivo. El Barça, por ejemplo, ha llegado a tener 90.000 espectadores en el Camp Nou, en partidos femeninos, ¿no? Pero eso luego habría que matizarlo, Giovanni, porque una cosa es que te diga, vamos a llenar el estadio para demostrar sí, que sea gratuito, claro. Que también sí, pueden claro. venir a ver un espectáculo de fútbol femenino, y otra cosa que el espectáculo en sí, usted pague para ir a ver. Otra cosa es que un espectáculo sea la entrada gratis. La entrada gratis, sí, sí. Y otra cosa pagando. Eso es todavía. Las cosas hay que ponerlas en su sitio, ¿no? Sí, hay una cosa, Jorge. Viene de menos a más y eso está muy bien. ¿Ya? Mire, puede que los movimientos feministas, estos políticos, porque no son feministas. Pero vamos a extrapolar lo feminismo y esas cosas. Vamos a quedarnos en lo meramente deportivo. Voy a decir lo siguiente. Tengo que decir lo siguiente porque confundirán, ¿no? Que nosotros estamos aquí menospreciando a la mujer. No, no es así. No es así. Cada uno en su sitio. La mujer tiene una cosa para hacer y el hombre tiene otra cosa para hacer. Cada uno es distinto. Es distinto. Esto de la igualdad se lo creó Irene Montero con un ministerio sí, de eso, igualdad. Sí, eso dejemos. Esa discusión es para los políticos. Sí, pero como aquí puede haber críticas y puede haber reproches y nos van a llamar y nos van a insultar. Que se olviden del cuento, que esto no es así. Yo amo a mi madre, amo a mis hermanas, tengo a mi esposa, la amo, tuve una hija. O sea, yo realmente soy admirador de la mujer como ser femenino. Pero ese cuento de que no, que tiene que ser igual al hombre, que no sé qué, esto no se lo inventaron, sino las políticas estas de pacotilla que hay aquí. Pero bueno, sigamos. Hablemos del fútbol, que es lo más importante. Pero permíteme matizar. Quiero decir, en estas disciplinas deportivas que son de exigencia física, bueno, por algo hay categorías, y si cuando se establecen las categorías es porque hay unas que son diferentes a las otras y no conviene. En este caso, lógicamente, lo que tiene que ver con el deporte, no se puede comparar porque se sería. Los esfuerzos injusto. Son distintos. Es real, es la naturaleza, ¿ya me entiende? Claro, ya. Entonces, no vamos a meternos en ese lío. ¿Usted se imagina a los hombres, usted y yo haciendo nado sincronizado? Ya. ¿Usted se imagina nosotros haciendo gimnasia de esta rítmica con las bandas y todo? No, cada uno en lo suyo. En fin, dejemos el tema que es muy largo. Yo toda la vida, como periodista de 40, más de 40 años en esto, siempre he dicho que hay deportes para cada género. Esto no es que todos los deportes lo practiquen Ya eso lo has dicho, Giovanni. Simplemente porque se nos ha ido el tiempo, mira cómo son las cosas. Tenemos 3 minutos para que. Y ayer el Valencia casi que se enterró, ¿no? Esto es increíble. Seguimos con el agua al cuello. Porque tiene los partidos que vienen, son muy difíciles. Tiene Celta, tiene al Real Madrid, es que tiene tantos compromisos tan difíciles. Yo pensé que ayer iba a ganar. Y que se iba ya por lo menos a tomar sus 3 puntos de ventaja, ¿no? Sí que hay pegado el descenso. No está en el descenso, pero está pegado porque tiene el mismo puntaje, el último. Y si hoy gana el Español, clava al descenso. Es que el Español, con el Valencia siempre he creído que tienen que estar en primera división, que tienen más plantilla que los que están abajo. El Cádiz ya mostró ayer la piernita, la patita, como dicen aquí, y se fue. 5-1 ya perdió con el Atleti de Madrid, como debía ser. El Cádiz se tiene que ir a segunda. Y pienso que... como pero tiene 35 puntos. Sí, pero le faltan partidos muy difíciles. Tiene partidos complicadísimos. Y el otro es el Getafe, que Getafe sí que tiene Bordalás, que mérito. Ayer lo sacaron aquí casi en hombros del estadio y hubo desfile y no sé. Nah, a ver, el fenómeno Bordalás no existe, ni el fenómeno Ancelotti, ni el fenómeno Chávez. El fútbol es de los futbolistas. Los entrenadores ponen a jugar los futbolistas. Pero ganó, Giovanni, y la gente sí, se emociona. Pero es que le falta mucho. Al Getafe le falta mucho, le falta mucho. Y yo sigo creyendo que perdió muchos partidos que no debió perder de local y los va a pagar, los va a pagar. Entonces, digamos claramente cómo son las cosas. Cádiz tiene los algodones puestos por lo que viene, por la temporada que se le viene encima, por los partidos que se le vienen encima. El Getafe lo veo muy difícil y sigo pensando que el Español, que tiene partidos muy complicados, hoy juega con Sevilla, el domingo juega con el Barcelona en el Camp, en su propio estadio, siempre le ha plantado cara al Barcelona, pero como el Barcelona está favorecido por los arbitrajes, mire lo que pasó ante Osasuna, mire lo que pasó antes con el Betis, está totalmente Negreira metido ahí. Clos Gómez, mientras esté en el VAR y mientras tengan a Medina Cantalejo de presidente de la Comisión Técnica Arbitral, va a ganar el Barça lo que quiere, y lo está ganando como quiere, ¿no? Con una corrupción total y sin jugar bien, porque juega horrible. La verdad es que esta liga ya está demeritada totalmente, es una liga desvalorizada y no sé qué va a pasar en el futuro, porque no quiere renunciar nadie. Los mejores árbitros los van a sacar a Mateo Laoz, ese es el grande, porque los dos no son corruptos. Entonces dice uno, bueno, entonces ¿qué pinta aquí? ¿Qué pinta la Federación Española? Porque no le quita ya el derecho a este comité técnico arbitral, nombra junta directiva provisional, una junta gestora, como se llama políticamente, y citan a asamblea y se quitan ese marrón de encima, y que sea un comité independiente de árbitros de la Giovanni, Liga y de la Federación. Sería lo lógico. La emoción está por abajo, lógicamente, en lo que tiene que ver con muy el descenso, abajo, sí. Y eso está muy bien, porque digamos, hay algo de espectáculo. Ya vamos a finalizar. Lo que es sí más quería, drama que emoción. Sí, es más mañana, drama que emoción. Mañana sí es quería, drama, ¿no? Sí, apenas, para dejar la comidilla a nuestros oyentes para mañana. Ojo el cambio que se ha producido por arriba en relación al segundo puesto. El Atlético de Madrid por delante del Real Madrid. Usted me dijo hace rato que el Real Madrid estaba protestando, que estaba dolido y que había bajado los brazos. Algo así. La liga. Bajó los brazos. Y en la lucha por la liga o por cualquier cosa. Pero la pregunta que me hago a día de hoy es si bajó los brazos también con relación a una segunda posición. Me la responde mañana. El segundo y el tercero es igual, todos son perdedores. Después del primero, todos son perdedores. Da igual. Tiene que ir a jugar. Pero entonces, a lo mejor para el hincha no sabe igual. Es que para el hincha del Real Madrid ganar es lo primordial. Si no gana, ser segundo es perder. Entonces el es lo tema mismo que lo abordaremos mañana. Hoy se nos terminó el tiempo. Bueno, y amigo. Mañana más. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Fuerte abrazo. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Buenos días y buenas tardes. Buenos días, Giovanni. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Diana Calle, Carlo Anguro y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Caracas Club Valencia lo vuelve a hacer. Trae para toda Valencia a Rafucho el Maracucho. Con su monólogo, 30 años viviendo del cuento. Domingo 14 de mayo, el PAF Las Américas recibe a Rafucho el Maracucho. Te esperamos con la mejor fiesta al mejor estilo venezolano. En la calle Germán Rivas, número 8. Reservas al 722-3151-32. Colabora Odexte Fusión, restaurante de buffet libre en Carrer de Leceres 24, Paterna. Talleres Rodríguez, tu mecánico de confianza en la calle Santo Justo y Pastor 160 bajo. Burritos, comida mexicana en manos venezolanas. Consíguelos en Instagram burritos.es. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.es. Es tu momento. Únete al cambio digital.

programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Queridos traviesos, welcome to con M de Mujer. Comienzo el primer magazine latino para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo que nadie debería perderse. Para el que no me conoce, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando a los próximos, las próximas 3 horas. Eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Y es que hoy es un día muy especial. Jueves 4 de mayo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, amigos, hoy se celebra el Día Internacional de los Bomberos. Oh. ¡Que vivan los bomberos! Oye, los héroes sin capa. También es el Día Mundial de las Contraseñas. Y también se celebra el Día de Star Wars. Esos son para los que tienen, están en el tercero, en el cuarto piso ya, que era una serie muy conocida de Star Wars, películas y sagas. Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81, para que te comuniques con nosotros, porque hoy es jueves, jueves del despecho. Hoy solo suenan esos temas que nos han hecho llorar por amor. Esos temas que nos han dedicado nuestro sex. Esos temas que nunca olvidamos, que cantamos hasta dejar la voz. Temas que, pues, han pasado los años, has vuelto a tener relaciones, tienes una relación sana, una relación de amor, de felicidad, vives en un cuento de hadas, pero aún así la cantas como si estuvieras con el corazón roto. Nosotros vamos a abrir el programa el día de hoy con Gerardo Coronel, el Jerry. Y es que después de Te Felicito, después de... bueno, antes de Tú No Eres Mi Ex, viene ¿Qué Onda Perdida? Súbele, súbele. Perdida, soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si las recibes, por favor sonríe, no llores. Y ya ves, perdida.